caldosito como a mí me va a gustar. Romeritos muy tiernitos en su mole de pipián. Chayotitos calientitos con tortas de camarón. Pérez Prado, Tongo Lele con las sopas, la vitola y Tuntún, Don Ramón, Lalo Guerrero, Pepe el Toro, Mantequilla, Clavillazo y el Piporro, Santo y Blue Demon se pusieron a bailar, pachucos y coperos, rastafaris y escaseros, guapachosos y roqueros, los norteños y soneros, jaraneros y ponquetos, los gastillos y el panteón, los tacubos, Chava Flores y maldita vecindad. Maldita vecindad. Ando muy crudo, Marcelo. Pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay, de todo tengo guiñón. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. No le echamos chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Romeritos muy tiernitos en su mole de pipián. Chayotitos calientitos con tortas de camarón. Mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, se conoce y verdolaga, frijolitos calentitos, con chilito picadito, tortillitas calientitas, charamascas con tepache, chilindrinos, charrascao, chinacates, cachirudos, chichimecas, chispirines, escamochas, se me reventó el barzón. Pues bueno, amigos que nos están escuchando, esto fue una canción de la maldita vecindad, Los Agachados. Empecemos, ¿por qué? Bueno, ¿a ti te gusta la pancita? Pues así por hablar de la, ahorita, la primera pregunta. ¿Te gusta la pancita de res? O, bueno, sí, la pancita de res. Fíjate que sí, sí me gusta. No toda, porque luego viene como con cuajo y cosas así extrañas que no me gusta. Me gusta a mí nada más como la panza, este, que es como el... ¿Cómo te diré? El que parece esponja, ¿sí me explico? Sí, el cacarizo, ¿no? Le llaman. No sé cómo se le llame, pero nada más me gusta eso, porque luego te digo que te la dan como con como algo negro, o sea, hay cositas ahí. Pero, ¿qué pancitas vas, amigo? Pero, pues no sé, si están buenas, que es lo más cagado, güey. Pero fíjate que no, hablando de eso, no toda la pancita es buena, güey, aquí en el... Bueno, a mí me ha tocado que de repente dices... Güey, está muy grasoso, no sé, o sea, está como sí. Muy... Hay pancitas como muy aguadas, así como que creo que también tiene esa... Ese platillo tiene también su arte de preparación, a mucha gente le encanta. O sea, realmente a mí sí me gusta, pero no es como que diga, ay, güey, mañana voy a ir a comer pancita. Se me antoja cuando de esas crudas, para curártelas, uy, una pancita, claro que te aliviana. Sí la puedo comer cualquier día. Y hay lugares en la ciudad que es muy buena, demasiadamente o extremadamente buena. Sí te la recomiendo. Tal vez tú has tenido como que la mala experiencia de no comer en una muy buena pancita. Sí, fíjate que aparte no soy tan... te voy a ser muy honesto. Lo que más me gusta de la pancita, no sé si sea, me gusta mucho el caldo. El caldito, si no tiene sabor... No vale le entro, madre. Exactamente, sí, no vale le entro, madre, porque creo que es como importante, es como un caldo de pollo, ¿no? Yo he comido caldos de pollos que son insípidos, así, que nada más que ves por agua y la pieza de pollo y dices... Has estado anexado, ¿verdad? Güey, sí, un poco. Porque así como me platicas de tu caldo de pollo, güey, bueno, ¿a qué lugares vas a comer, cabrón? No, ahí el caldo de pollo también es como básico. Digo, a mí me gustan, hay caldos de pollo muy fuertes, que sí se pasan como que el chef o la señora que lo haya preparado, quien sea que lo haya preparado, como que le echa un chingo de huesos y que le echa el pescuezo y le echa muchas cosas que hacen muy grasoso el caldo y se llega a ser muy pesado. Pero un caldito así con una pechuguita, los huesos de una pechuguita y es rico. Y también le pones que la verdurita y todo eso, pues ya queda muy rico. Digo, ahí en el anexo seguro no te daban ni verdura, ni... No tenía ni cebolla, güey. Exactamente. Qué mal, amigo. No, ahorita que hablaste de caldo de pollo, también hay algo... Pues es raro que a la gente le gusta. A mí no me gusta, la verdad, pero a mi abuelo le gustaba mucho el caldo de gallina. Uy, qué rico. El caldo de gallina es algo raro que lo coman aquí, yo creo, en... ¿En la ciudad? En la ciudad, o sea... Exacto. O ya solamente creo que quedan pocos lugares donde te venden un buen caldo de gallina, a lo mejor, ¿no? Sí, creo que son de esas comidas que se van quedando de antaño. Son ricos los caldos de gallina. Pero ya estos restaurantes, o estos lugares donde te los venden, ya viene siendo en colonias más populares. No sé para qué se debe eso. Ni siquiera sé dónde sea original el caldo de gallina. Estaría bueno investigar eso. Ahí si alguien nos escucha y si sabe el chisme de dónde empezó el caldo de gallina, de dónde viene, pues escríbanos aquí en las redes sociales de Resistencia Radio. Pero bueno, para no desviarnos tanto del tema, el caldo de gallina es un caldo pesado, pero pues tiene un chingo de garbanzo, arroz, y te dan, en la mayoría te dan como que tortilla, bueno, no como que tortilla, te dan tortilla hecha a mano, son unas tortillotas, muy rico. Las salsitas también son muy buenas, son muy baratos. Hay una parte que yo me acuerdo que decía mucho mi abuelo, güey, que era la huevera o la... La huevera, sí. O algo así. Sí, en los decía, caldos de gallina de la huevera. Esa mierda, ¿no? Esa mierda. No, pero... Exclamó el poeta, esa mierda. Pues mira, es que no estás tan alejado porque esa huevera es la parte de la rabadilla. O sea, estás comiendo el culo de la gallina, ¿no? O sea, digo, no estabas tan lejos de lo que dijiste. Sí. Pues también, a ver, bueno, ya vamos, ya mencionamos la pancita. Caldo de gallina. Caldo de gallina. ¿Y lo más extraño que hayas comido? Lo más extraño, tacos de alacrán. Tacos de alacrán. La verdad, a muchos de... No sé si sea porque quieren verse súper chingones o que sí están muy ricos. A mí no me gustaron. El alacrán tiene un... ¿Cómo les diré? Tiene una como consistencia acidona, crujiente. Y no es como que digas, wow, qué rico. La verdad, no, güey. Dos veces he comido alacrán, se los voy a decir. En Durango, te venden tacos de alacrán. Y un día en un tequila, y no es cierto, era un mezcal, venía un alacrán y también me lo eché. O sea, nada más de... Pero ahí en el del mezcal, pues, ¿realmente lo masticaste o te lo pasaste...? No, lo tuve que masticar porque sí era grande, sí era un tamaño accesible. Ya está curtido en el alcohol. Inaccesible, perdón, para... no te creas, todavía tenía como... Viscosidad. ¿Has comido de estas habas enchiladas? Sí, son muy ricas. ¿Pero te las has comido con la cáscara? Sí. ¿Has de cuenta? Así se comen, ¿no? Bueno, yo sí he visto gente como que las pela. Yo las pelo. Eres de los raros que las pela. Pero haz de cuenta que cuando te comes con la cáscara, es así como te como sabe más o menos un alacrán, así como partes como duras. ¿Explico? Okay. Tiene como esa consistencita. También comí un gusano de maguey que me dio un puto asco, pero cabrón, cabrón, porque me lo comí vivo. Así fue de la penca y fue por una apuesta y pues me lo tuve que comer y la neta sentía todavía cómo se movía el... Me lo tuve que tragar así. Digo, a mí la verdad la comida que se mueve no me late, ¿no? Okay. Como los pinches coreanos, ¿no? Eso, esa sí es comida exótica, güey. O sea, sí, rara, ¿no? Me impresiona su nivel de comida exótica, porque, o sea, cortan el calamar literal vivo, soya, y los tentáculos todavía se mueven. Incluso creo que estás arriesgando tu vida, güey, porque el calamar todavía se está moviendo y creo que una de sus... ¿Se me fue el nombre? Toxinas, no, lo que tienen, una de sus ventosas, se te puede pegar en la garganta, güey. Ah, ¿sí? O sea, se te puedes ahogar, güey. Wow, eso no lo sabía. Se te puedes ahogar. Entonces, está cabrón. Creo que con el tema de la comida, güey, yo sí soy muy aventado a probar cosas de... Pues, cámara, güey. Lo voy a probar así todo, güey, para poder decir no me gusta, güey. Creo que una de las cosas de la vida, al menos yo creo que me voy a llevar esas experiencias, esos sabores, y es la hora de la comida, yo la disfruto demasiado, creo que sí es mi momento del día, me gusta disfrutarlo, y claro, si voy a probar algo nuevo, chingón. tiempo, ya puedo decir ahí, oye, sí me gustó o no me gustó. Hay banda que, hay muchas personas que le dices, oye, prueba esto, no, es que no me gusta, oye, ¿lo has comido? No, no me gusta. No puedes decir no me gusta si nunca lo has comido. Digo, cada quien es libre de aceptar o no, pero sí, si es comida, date y va a pasar. ¿Qué te puede pasar, no? O sea, bueno, hay gente que tiene fobias, ¿no? O sea, y ese es un problema también muy cabrón con la comida. Por ejemplo, la gente que le tiene fobia a las arañas y a los gusanos. Sí, obviamente todo eso, no, pues, no los va a comer. No los va a comer, ¿no? Sí, no, no los va a comer. Obvio, ¿no? Pero bueno, ahí es respetable, ¿no? O sea, dices... Bueno, ¿te gustan los insectos? He andado con alguna. No, machista, no. Opresor. Ah, machista. Pues no, no, la verdad no me gustan tanto los insectos. Los he comido, no es como muy mi agrado. Pero mira, vamos a hablar de insectos regresando después de esta rolita. ¿Qué okay, te parece? Perfecto. Vámonos con No Fui Yo, del Sargento Peppers. Estás en Resistencia Radio. Oídos libres, amigos. dos horas y toda vena. Y que se me hace que ya no pegó. Que doble gota ni que la chinga. Esa madre es puro cartón. Ladies and gentlemen, y bueno, ahí tenemos a Yo No Fui de señor Sargento Peppers. La verdad les recomiendo esta banda de Tijuana, de solo dos integrantes. A mí me encanta su rola, me suena un poco como a Molotov, pero la neta, creo que es buena banda, ¿no? Y bueno, vamos a regresar con el tema. Estábamos hablando de las comidas raras, bueno, lo que hemos comido raro, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Y tú, Cano, ¿qué de raro en insectos has comido? O sea, que digas, wow, esto está muy cabrón. Fíjate que mi experiencia con los insectos es corta. No he probado demasiados. Me faltan muchos, pero la neta los que he probado sí me han gustado demasiado. Los gusanos de maguey en salsa verde, wow. Neta, sí ha sido una de las bonitas experiencias que al menos me acuerdo del momento y sí me sale una sonrisa en la cara porque fue algo muy, muy rico. Los tacos de escamoles también. Sí soy fan de los chapulines. O sea, eres de las personas que puede estar con su bolsita de chapulines acá, como botana. Ah, sí, seguro, güey. O sea, luego te pasa de que comes ya muchos. Primero son salados. Llega el momento que ya se te seca la boca. Y de tanto que estás mascando las patitas y todo eso, te empiezas a cortar las mejillas por dentro. Sus patitas del chapulín. Trae ahí como unos pelitos, no sé cómo se llame la neta. Y eso te va cortando, neta, sí te va lacerando un poco tu mejilla. Pero sí, soy fan de estar botaneando chapulines. En Oaxaca, ahí en el centro, venden chapulines de todos los sabores, ¿no? Puedes encontrar de habanero, con limón, los de limón también son muy buenos, los de con ajo, wow. Y los naturales, fresquecitos, también son muy buenos. Y también es una muy buena opción de alimentarte, porque pues, si tienen un grado energético y un grado como, pues es pura proteína, así como bien te dicen, es que esto es pura proteína, sí. Podría ser una muy buena opción para regular el tema del exceso de carne. Si quieres buscar proteína, pues la puedes encontrar en los insectos. Pues sí, y fíjate que un dato que tengo, que la otra vez escuché, que tú sabías que los chapulines o los grillos realmente no hacen un ruido con se puede decir con voz o algo así, el no lo hacen con eso, lo hacen tallando de hecho sus patas, lo que tú estás diciendo de esos pequeños puntas que tienen en las patas. Ajá. Ellas las tallan con ellos así y es por eso que hacen ese ruido. Y es para aparearse. Ok, así llaman a su pareja. Exactamente. Órale. Exactamente. Pero fíjate, está interesante porque yo no sabía que esas... Bueno, digo, yo no como muchos chapulines. Me he comido creo que en la vida como 6, 7 chapulines. Pero realmente no sabía que te cortaban. O sea, que sí, ya sentía... O sea, te escaldra, no te cortan. O como no, podrías sí, decirlo. Sí te hacen ahí una pequeña laceración, ¿no? O sea, no es como que se sangre el cachete, güey, ¿no? Así que vayas al hospital. ¿Andes acá? No, okay. Para nada. Y es que sí son muy ricos los insectos, la verdad. Yo sí estoy abierto, así tengo la oportunidad de probar un alacrán. Lo que sí me daría como que mucho, no sé, una tarántula. Verga, güey, esa sí estaría muy cabrona, güey. Frita, la neta es que las tarántulas las respeto, pero no me agradan. No, o sea, sí digo, chale, no. Me costaría mucho trabajo ponerme incluso una tarántula en la mano. No soy aracnofóbico porque no tengo ningún problema con las demás. Digo, si se me aparece una como la de Jumanji, ¡ah, perro! ¿No? Pero sí, así con las demás arañitas, no, para nada. Yo, fíjate que sí, yo sí tengo fobia a algunos insectos, algunos, no todos, pero sí me dan como cosita. Por ejemplo, si veo una araña no hay bronca, no me da tanta cosa, pero como tú dices, ver una tarántula y de repente como ver esos pelitos y a lo mejor como la estén asando, güey, ¿no? También, o sea, no sé, güey. O sea, te refieres al sentimiento que te causa ver cómo... No, cómo se retuerce, bueno, o sea... Pero no por el sentimiento, güey, sino, o sea, porque estamos acostumbrados... No tengo sentimientos, dice Peter. También, ¿no? Pero, no, bro, mira, es que estamos acostumbrados... ¿Qué pasó, Nene? Realmente a ver como caras, o sea, algo como... Sí, güey, o sea, por ejemplo, una cara normal no se te hace tan... O sea, un animal con una cara, no se te hace... O una cabeza, no se te hace tan repugnante como uno que no la tiene. ¿Sí me explico? Digo, a mí no me... Digo, sí está como que mala onda ver el hecho de cómo las están friendo. Digo, sí, pero... Pues no me causa así como que me repugne. No, la neta, no. Entonces, creo que no me gustaría ponerme una tarántula en la mano y tampoco me costaría mucho trabajo probar una tarántula. Un taco de tarántula, por ejemplo, de los que venden acá en el mercado de San Juan, sí me costaría muchísimo trabajo. Así, deme uno de tarántula, por favor, con todo, pediría otro. O sea, incluso podría... Fíjate qué cagado eso. De Madagascar, güey. En el mercado, tú que, bueno, le sabes más esto de la comida, eso. Ahí en el mercado de San Juan, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué ven? Yo, la verdad, te voy a ser honesto. Yo creo que he ido nada más dos veces en mi vida. Pero las últimas veces, o sea, no lo recorrí bien. Pero sí te venden así como que la tarántula y que la carne de león y todo ese desmadre, ¿o cómo está? Sí, sí te venden. Hay carne clandestina. Y la que venden ahí, o sea, sí está registrada, sí es legal comprarla, de cocodrilo. Seguro puedes encontrar a quien te venda carne de león, tortuga, pero la neta ahí sí ya no comería esas especies. Ok. Digo, puedo sonar hipócrita porque, o sea, Dios, si me como una vaca, como un puerco, pero ya un león, pues no, güey. O sea, ¿te comerías una tortuga? No, tampoco consumo sus huevos, güey. No, güey, o sea, ahí esa línea de la gastronomía, de la gastronomía exótica, yo ya no la cruzo. Okay. Sí, ya la respeto demasiado. O sea, no me comería tampoco, por ejemplo, en Singapur, tengo un amigo que es piloto, que le cuento más. En alguna ocasión me platicó que están en el muelle de Singapur, o no sé en qué parte. Sí, es de Singapur, pero no se recuerda si un muelle o no. Literal, pidieron un changuito donde el changuito estaba vivo, le mandan, lo traen en una jaula y le destapan la tapa de los sesos. Y la preparan ahí, güey. O sea, sí es algo que dices. No, güey. Porque tienes que. El sufrimiento, ¿no? Sí, o sea, ver ahí cómo está pobre animal, güey. Creo que ahí sí ya, digo, chale, el ser humano está abusando del poder que tiene. Todo es monetario, ¿no? Porque ¿cuánto te cuesta pedir ese platillo? Sí, sería muy fuerte ver eso y seguir comiendo, ¿no? Es así como que ahora sí, me voy a pedir. Qué poca madre si pediste carne, güey, ¿no? Sí, está cabrón, güey. No lo sé, pero hay cosas también muy extrañas. Por ejemplo, este pedo de las ballenas, güey. Sacar el aceite de las ballenas, güey. Sobre todo los japoneses son los que sacan. Sí. Ay, párame tantito, porque vámonos con una rola. Vámonos sí, con una canción. JJ Frente Cumbiero. JJ Frente Cumbiero. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Tu tenedor, burro tu hacienda, tú le vas tu pelo. Y bueno, ahí tenemos al Frente Cumbiero. La verdad, muy buen grupo. A mí me laten. Están chidos. Pero vamos a seguir hablando de este tema que Cano abrió, ¿no? De la ondita del aceite de ballena. Yo creo que el aceite de ballena... Híjole, güey. Sí es muy feo que matemos tantas ballenas, pero lo utilizamos en varias cosas, ¿no? O sea, es como... No sé, o sea, ¿a ti te dieron alguna vez esta chingadera que se llama emulsión de Scott? Sí la llegué a probar. No me la daban así como que diario, pero sí la llegué a probar, güey. A mí me daban esa chingadera, güey, y hasta sabía más... Fea, ¿no? Sí, sabía horrible, güey. Pero ya creo que ahora con la tecnología ya ahora sabe bien. No bueno. Sé, no sé. Yo aborrecí esa madre, güey. Y recuerdo perfectamente que me la daban y como al... Después ya que no me la dieron... Ese es aceite de hígado de bacalao. De hígado de bacalao. ¿Y realmente crees que sí sea de bacalao? Yo creo que tampoco. No, sí también, ¿no? Yo creo que nada más era como... Nunca ha sido realmente aceite de bacalao. Como muchos productos, ¿no? O sea, con muchos productos te dicen... Ahí tenemos la proteína de Bárbara de Regil, ¿no? Ándale. No supe bien cómo... Su harina de Bárbara. No sé cómo estuvo muy bien ese tema. Ah, pues es que esta chica vendía su proteína como la mejor, como la chingona. Y un tipo empezó como a investigar sobre qué tenía, qué contenía y eso. Y pues la neta, pues no era este carnal sí es un profesional. Sí, sí, sí, es un nutriólogo. Y mandó aparte a instituciones, a la Profeco y todo esto, como para que la analizaran. Y le costó una la nota, dice que se aventó como 20 mil pesos nada más para todo el análisis que se hizo sobre esa proteína. Y se le hizo a varias y pues obviamente, pues no, carnal, no es lo que te vende, ¿no? Y yo creo que, mira, no es la única, güey, ¿no? Porque, por ejemplo, ve simplemente ahorita ya el estampado de todos los productos, güey. O sea, dices, verga, güey, o sea, realmente sí comemos porquerías, cabrón. Sí, yo la neta prefiero comerme... No soy fan de los Twinkies y esas cosas. Demasiado. Una maruchan, pues sí la puedo llegar a probar, pero tiene mucho tiempo que no me como una maruchan. Yo hubo una época en donde sí, la neta, güey, le entré mucho a las maruchan porque pues era como salías de la peda y... Un bajón, maruchan. Al bajón, o ya sabes, la pacheques. pues unas maruchan. Yo creo que sobre todo en la pachequés, güey, tragaba un chingo de porquerías. Una vez con el amigo Pavel, que también era por acá, un saludo, un fuerte abrazo a mi amigo Pavel. En alguna ocasión traía dinero para... Creo que estábamos juntos, sí, estábamos juntos. En el Oxxo de ahí, en el Seven de la Condesa. Bueno, hay varios por la cala de la cantina. Y creo que nada más traíamos dinero para comprar una marucha, güey. Ese día creo que habíamos fumado hashish. Sí, nos pusimos muy pachecos. Y neta, ha sido la marucha más deliciosa que me he comido en la vida. Y digo, y si fue así, Pavel, pues ya no me dejará mentir. Pues es que creo que con María siempre las cosas te saben a gloria, cabrón. La neta. Mira, yo te voy a decir algo. A mí me cagan y siempre me cagarán los tejocotes. ¿Esa es el chamoy? Esa madre que... Espérate, ahí te va. Un día pacheco, fuimos a casa de un amigo y su mamá lo único que tenía así como para botanear o comer eran tejocotes, güey. Dije, ay, pues chingue su madre, ni pedo, no tengo hambre. Güey, me los comí con una pinche... con un gusto, güey. O sea, porque dije... Güey, saben riquísimo, güey. Ajá. Yo decía, güey, ¿por qué no los como, güey? Si sí están buenas estas mierdas. ¿Pero ya estaban cocidos? ¿No? No, así del árbol. Literal, de un árbol así, ajá. Y dije, son ricos los tejocotes. No, estas mierdas. De morro sí, desde pequeño siempre me han gustado las frutas. No tengo así como que... Ah, bueno, el kiwi. El kiwi es mi enemigo. ¿Al kiwi no te gusta? No, es matacanos. Soy alérgico al kiwi. ¿Y eso? Ah, pues no sé. Desarrollé esa alergia, güey. ¿Qué te hace? Se me empieza a escaldar demasiada la boca. Sí. ¿Te has escaldado con piñas? Ajá. Ah, bueno, pues eso, pero lo siento así muy fuerte. Y se me empieza a inflamar la garganta, güey. ¡Wow! Eso nunca lo había escuchado, esa alergia. Sí. Entonces, de aquí, güey, yo no nos llevamos. Pero de ahí en fuera, sí, me gustan todas las frutas. Como de todo. ¿La fruta más rara que has comido? La fruta más rara que he comido. Ya que estamos hablando de comida, ¿no? De frutas. Ajá, de frutas. Fruta, algo más raro que digas, ay, güey, ¿qué pedo con esto, güey? No, pérsimo. ¿Un pérsimo? ¿Qué es un pérsimo? Un pérsimo es parecido, primo del melocotón, creo. No estoy muy seguro, la neta. Y se parece a un pimiento Ladies and gentlemen. Naranja. Se parecen. Está rico, pero no es como que muy exótico. Quiero probar esta fruta que es como una guanábana gigante. Ah, sí, es verdad, sí. Mi cuñada, ella la ocupa para cocinar. Ha cocinado con ella y me ha dicho que está muy bueno. No recuerdo cómo se llama, yaca. No recuerdo si se yaca, llama. Ajá, yaca. No, la yaca, ¿no? Es otra cosa, creo. No estoy muy seguro ahorita, no recuerdo el nombre de esa fruta. Fíjate, sí, que se me hace interesante. Yo... Tiene poderes a ti, bueno, es muy, muy sanadora, muy medicinal y te ayuda contra el cáncer y muchas cosas así. Okay. Está muy interesante. Pues de hecho, mi mamá sufrió de cáncer, bueno, ya todavía, y a ella le mandaron algo como de guanábana, unas pastillas como de guanábana. Las hojas de guanábana. Para según que quitar el cáncer, y pues creo que sí le ayudó, espero, ¿no? Pero todavía no tenemos victoria, sí, pero así será. Pero fíjate que a mí lo más extraño que ¿qué has comido? Que he comido es el agua de rosas. Yo nunca había comido, y eso, de hecho, lo más exótico que he comido es en Durango, cabrón. Allá te venden el agua de rosas, y pues no sabe mal, ¿eh? O sea, digo... ¿Sabe cómo te diré? Como tipo agua de Jamaica. Así sabe. Ok. Y el agua de Jamaica es deliciosa. Sí, claro, el agua de Jamaica es sin azúcar. Azúcar. Sí, pero, a ver, ¿tú eres team agua de Jamaica o agua de horchata? Me gustan las dos. Pero, o sea, que llegas y dices, dame una de... O sea, y tienes que decidir el team que eres. La neta... Yo soy horchata, güey. O sea, yo sí soy así. Pero es horchata. Que la horchata, si es de jarabe, ya valió madre. Bueno, sí, de horchata. No, pero me refiero. Si ya es tu canazo, güey, la neta ya. Pero no a lo que voy, madre, yo me refiero. Debes de tener una preferida. Esa madre está súper dulce. Y lo mismo pasa con el tucán de Jamaica, güey. O sea, si vas a un lugar y la neta, si es fresca y si es natural, pues sí, tráete una horchata, güey. Ajá, ok. No, pero. Si es jarabe, pues no, ya chafé. Bueno, sí, sí tiene que ver. Pero debes de gustar una más que otra, ¿no? Por ejemplo, yo la neta. Si me pusieran a coger, yo horchata. La horchata me late. ¿Y de este team de qué es? ¿Jamaica o tamarindo? Jamaica. Jamaica, sí. Jamaica, sí. No. A ver, ¿de qué team? ¿Tamarindo o tepache? Tepache, rey. Pues claro, tepache es lo mejor, sí, güey. Y ahí en el mercado de Jamaica venden unos. Uf, riquísimos. Deliciosos. Se come muy bien en ese mercado. Sí, sí. Se come, lo puedo verdad, comprobar porque hemos delicioso, ido. Delicioso, sí. Hemos ido a comer ahí. Es un mercadazo y tiene el área de comida, de flores, de plantas. Está muy bonito, es uno de los mejores mercados de la Ciudad de México. Ahí sí, sí. Tienen la oportunidad de ir, coman donde quieran. Hay unos huaraches muy ricos, un lugar oaxaqueño también que se los puedo llegar a recomendar. Bastante, vale la pena. Muy, muy bueno. Pero bueno, vándanos una rola, carnal, para seguir hablando después de este tema. Vamos a mandar una rola que se llama Street Corners. Street Corner. De los Scatalites. Estás en Resistencia Radio, no le cambien. No le cambien, amigos. Y bueno, regresamos con esa rolita como jamaiquina, reggae. Háblanos un poquito de esa rolita, está buena. Esa rola se la chacalea a mi cuñada Karina. Ok. Que espero nos esté escuchando. Un fuerte abrazo a la familia por allá, a mi hermano Ilusión, un fuerte abrazo por allá, los quiero mucho. Y sí, se la chacalé. Ella escucha muy buena música, es muy fan del ska y del reggae antiguo, viejito. Está muy interesante lo que escucha. Ok, ok, saludos. Creo que la conozco. Sí, la conoces. Sí. Entonces sí, muchos saludos. Igual a mi hermano. Y vamos a seguir con el programa, comidas raras. ¿Qué hemos comido raro? ¿A ti te gustan las patitas? Las patitas, bueno, podría decir, hay patitas de cerdo, hay patitas de res y patitas de pollo, ¿no? O sea, tú sí las... Fíjate, yo las mejores patas cuando las comía y me gustaban... Las mejores patitas que comía en... En el hombro, ¿no? Era en el hombro. perdón. No, iba yo mucho con mi mamá a... Bueno, cada domingo porque tenemos un departamento ahí por Jamaica. Y nos metíamos ahí en el mercado de Jamaica y vendían unas patitas muy, muy ricas por ahí. La neta, estaban muy, muy, muy, muy chidas. Ay. Sí, me gustan. La mera neta es que sí me gustan. También las mollejas. Hay partes del pollo que sí, ya no. Pescuezo, no. ¿Los pescuezos no te gustan? No. A mí sí. ¿Los llegué a comer? Sí, los llegué a probar. Pero no. Fíjate que una vez estando ahí en casa de un amigo que vive atrás de la lagunilla, ya pasando el eje ya es Tepito. Venden una señora ahí afuera de su casa, vende garnachas, y vende unos tacos de pescuezo. Es pescuezo de la brasa. Primero tacos de pescuezo. Ajá, los cose y después los pone a las brasas. Me dice mi amigo, güey, esas son lo primero que se le acaba a la señora. Y dice, y trae como 40, 50 pescuezos. Ok. Me dice, yo la verdad los he comido. Me dice, no, nunca los he comido. La mente no se me antoja. Pero pues, están muy buenos porque se les acaba. Claro. Entonces ahí voy de valiente y dame uno de pescuezo para probar. No, no te ya gusta. Te puedo decir, no me gustó, güey. Y con Valentina y así, no. A mí sí me gustan los que son los pollos, los tizados. Sí, el pollo. A mí me late me late mucho el pescuezo. Lo que fíjate que ya me empezó a dejar de gustar fueron las patitas. Como que ya no me latieron mucho. Y de otra parte, ¿tú comes hígados? Sí. ¿De sí, pollo, sí. De res, de qué? De res, he comido, sí me gusta el hígado de res. Fíjate que ahí en San Pedro de los Pinos, no, creo que la colonia se llama Nonavalco, está pegada a San Pedro de los Pinos, hay unos tacos de hígado muy buenos, muy, muy, muy, muy buenos. Es hígado encebollado, rifa. ¿Qué encebollado? Digo, una vez que el hígado se frío, ya, está el cebollado, se hace muy feo, se hace muy duro, no sé qué pasa eso. Eso, fíjate, está interesante. Y he comido hígado en casa con ensalada de berros, jitomate y cebolla. Así cebolla, fíjate. Qué rica es. Esa combinación de hígado, berros, jitomate y cebollita. Qué rico. Órale, esa combinación si no la había escuchado. ¿Has comido la ubre? La ubre de la res. Y no me gusta. Sí, ¿qué te gusta? No me gusta. Es que te gusta. No, no está sé, bien. No me gusta, pero sí le he comido porque se me hace como una carne dura. O sea, no sé. ¿A lo mejor la carne dura? No me late mucho como la carnita dura. No me late. O sea, por ejemplo, bueno, ya te pregunté de la ubre. Si te comes una carne roja, estamos hablando de la vaca, de la res, no sé, pides un filete, te lo comes... ¿En un término en específico o lo pides bien cocido? Yo por lo general siempre la carne la pido muy cocida. Muy cocida. O sea, sí, súper cocida. Porque no me gusta el sabor a sangre. Hay gente que le encanta el sabor a sangre y que esté cruda como por dentro la carne. Digo, a mí no me gusta. Digo, es que no sabe a sangre. O sea, realmente creo que resaltas el sabor de la carne. Porque... La sangre, o sea, si se ve todavía roja, hay de cortes a cortes. No sé, el azul, esa madre es totalmente cruda, solamente se sella. Exactamente, es así. La he comido, pues no me está tan padre. Pero sí me gusta mucho el carpaccio de res, porque es crudo. Y está muy bien el carpaccio de res. así en un filete término azul, ¿no? Sí, me gusta la carne 3/4, abajito de medio. Está rico porque sí resaltas el sabor de la carne, esa jugosidad. No hay sangre como tal, ¿no? O sea, no, ¿ojo has comido? Ojo sí, qué rico es. Qué rico es el ojo. Los tacos de ojo sí me rayan. Están muy ricos. Y en alguna ocasión tuve la oportunidad de probar el ojo del atún. El ojo del atún, un atún así grandote. Trae dos ojos grandes. Los preparó un chef que se llama Leo Manzano, un chef de Moshi Moshi. Wow. Neta, qué rico. Qué rico, güey. Wow. Delicioso, güey. Delicioso, delicioso. Sí, una cosa percha. Muy suave, güey. Sí. Muy rico. Pues estaría que... Está interesante, la neta es que está interesante porque hay muchos platillos que se pueden ver feos, así de... Como que no estamos familiarizados con esa cultura de comer así, güey. ¿No? Creo que también, pues aviéntate, güey. ¿Qué puede pasar, güey? ¿De comer? Pues me puedo aventar, pero no es así como forzoso que lo tenga que probar si no me gusta. ¿Tacos de lengua? O sea, sí, los he comido. ¿Te gustan? No. Como que ese tipo de tacos... O sea, si te digo, oye, ¿qué pedo? ¿Vamos por unos tacos de cabeza? No, es mi fuerte, güey. No. Los tacos... tuve una novia que me decía, vamos a los tacos aburridos, ¿no? Porque son así como... para ella era como el taco así como muy solo, ¿no? Como con tanta verdurita. Los de cabeza. Ajá, o sea, todos esos. Están muy ricos. O sea, decían los tacos aburridos, ¿no? Y me daba risa, güey, ¿no? Están muy ricos. A ver, otra cosa muy extraña que tú digas. La moronga. Sí, la rellena, fíjate que esa... Sí la he comido. Si me dicen que de un lugar es los tacos de moronga están muy chidos, digo, va, dame uno. Pero no es como que llegue y dame dos de moronga, por favor, señora. No. Sí, no es como muy... No sé, güey, o sea, aparte tiene un sabor especial, ajá, tiene sabor especial esa madre. O sea, hace rato dijiste que la carne roja en un corte llega a ser sangre. O sea, no sabe a la sangre que es lo que es la moronga, porque la moronga sí es pura sangre. Okay. O sea, del puerco realmente es el animal que no se desperdicia absolutamente nada. O sea, te estoy diciendo nada, güey, ni las muelas. O sea, ¿por qué? Porque todo eso, neta, todo eso que te... Pues no es el único animal, porque, por ejemplo, antes se desperdiciaba el pollo, ahora no se desperdicia para nada. ¿Del pollo? O sea, no, seguro sí tiene que, por ejemplo, las tripitas del pollo, creo que esas no se comen. ¿Sí las comen? No, esas tripitas que dices son del borrego. Hay unos tacos muy ricos de tripitas, sí, y de mollejas de ternera. Bueno, pues, están allá por San Joaquín. Uh-huh. Río San Joaquín. Ajá. Están ricos. ¿Has ido ahorita a las están más? Yo no he ido. Hay unas que dicen que son las banderillas coreanas. ¿Has ido? No. Que están de hecho ahí en el Metro San Joaquín y que, bueno, yo vi una madre en Facebook, un video en Facebook que puta, era una cola enorme y que el güey tardó hasta como una hora para que lo pudieran atender, cabrón. Pero que son coreanas y que traen como que de distintas salsas y no sé qué. La verdad, no he ido por este. Pero, o sea, son pollo. Que son de pollo, son de puerco, son de según decía, hay que hasta de venado y no sé lo que qué. Te decía como de... Lo que te decía, no, ¿pad? Es que también ya comer venado. No sé, no sé, o sea, bueno, mira, yo he comido jabalí. Sí, es rico el jabalí. Y el jabalí, pues sí, sabía como el puerco, ¿no? O sea, como que su hermano, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿has comido...? Hermano. Ah, mira, ahí te va. ¿Has comido avestruz? No. ¿Huevo de avestruz? Sí. Bueno, yo sí le he comido. A mí, por ejemplo, la avestruz no me gustó. Sí, me cambia, por ejemplo, el conejo. El conejo sí me gustó porque sabe como a pollito. Yo una vez preparé un conejo y quedó durísimo. Ajá, pero es lo que duro, es a lo que iba. Creo que tiene que tener una preparación porque esa carne es como muy especial, güey. Sobre todo, por ejemplo, la carne del cabrito, güey. La carne del cabrito. Sí, ¿la has probado? Sí, he comido cabrito. Es rica. En Monterrey, güey, hay un lugar... No, nunca la he comido en Monterrey. Hay un lugar, güey, que te lo dan el cabrito no tan asado, güey. O sea, es como que todavía la carne así medio cruda, güey. Qué rico. Entonces, yo lo probé y me, fíjate que esa carne en especial, no sé, porque aparte el cabrito lo tenían preparado, ya llevaba como 2 días preparándolo y todo eso. Y yo creo que absorbió las especies. Hasta salivaste, Sí, güey. Y la neta, supo muy, muy rico, ¿no? Pero ya después ya no me gustó comer cabrito porque ya los empecé a ver y dije, vale. Oye, ¿lechón? ¿Comerías lechón? Lechón, sí, sí he comido lechón. Sí, ¿qué tal? Lechón. Me gustó, sí está rico. ¿Has comido tú pez, pero de los que están en la pecera dices, quiero este? Yo no pude, güey. No, o sea, realmente no, que... nunca. He comido, pero pues ya... Pues por último, Cano, ¿dónde nos recomendarías ir a comer cosas como, bueno, taquitos de lenguas, algunas recomendaciones? Pues es que, ¿qué les puedo recomendar? Por ejemplo, eso que dijiste de los tacos de ojo de salmón, ¿era salmón o era atún? No, era de atún. ¿Atún? Era de atún. ¿Lo venden por aquí o...? No, yo no he visto en restaurantes japoneses que preparen así el ojo. Ahí en Moshi Moshi no tenemos ese platillo, realmente lo probé porque ese día llegó un atún muy grande, entonces lo destazaron y pues el chef acá se rifó la destazada, que está muy chingón ver cómo cortan un atún. También el atún tiene partes deliciosas, o sea, no, neta el atún... No es como el de la soya que nos venden, ¿no? No, pues es que lo acabas de decir, es soya, güey. El atún está muy rico, sí, es un pescadazo, güey. Sashimi de atún, es de atún. Hay unos que también muy ricos que se llaman... es la hueva del salmón. Son unas perlitas naranjas. Se llama... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama este nigiri? Pero qué ricas son. Lo preparan en una cazuelita de limón. Y así antes de comértelo, te lo comes de un bocado. Exprimes el limón. Después pones también un poco de soya y riquísimo. Sientes, es un sabor fuerte porque es muy aceitoso. Literal, te estás comiendo los bolsillos del salmón, la hueva del salmón. Muy rico. Se llama Ikura. Un nigiri de Ikura. Algún día que vayas a comer sushi, pídese un nigiri de Ikura. Ikura. Ok. Pues ya ven, radio escuchas. Vámonos por ese platillo tan delicioso. Ya tan, ven, radio tan delicioso. Escuchas. Escuchen, radio escuchas. Bueno, y con esto finalizamos nuestro programa. Muchas gracias por estar escuchándonos y recuerden, oídos libres.